Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 23 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Saludamos a Diego Quirau, que desde hace un rato ya está con nosotros en la operación técnica. Y hoy es el... Decilo vos, pues yo no puedo. A ver, con todo el respeto que me merece, me causa gracia. El próximo 8 de marzo, mañana es el Día de la Mujer. No, para repasar un poquito, es el Día de la Mujer. Se conmemora, se dice marzo, Día de la Mujer. Tengo que anotarme en la mano para acordarme de saludar a mi madre, a mis hermanas. Y a alguna chica que esté por ahí dando vueltas también. A mi madre y a mis hermanas, me parece. Bueno, punto, aparte. Día que en el que se acostumbran a hacer distintas actividades, algunas siempre vinculadas a estos estereotipos de mujer. Veía algunas actividades que ofrece el gobierno de la ciudad que tienen que ver con hacer gimnasia, con actividades de estética. Una chica Cosmo, por ejemplo. Claro, ese modelo de compran mujer. La revista Susana, que dice, para que te guste solo tenés que ser mujer. Claro, que nada más, mínimo. ¿Qué es ser mujer? No habría que preguntarse. Para esa revista supongo que sea lavar los platos y ver alguna cosa de moda y estética y chau. Y nada más. Ese es el 8 de marzo, pero desde hace unos años se viene tratando de pelear o de pujar porque aparezca un nuevo día, una nueva celebración o una nueva conmemoración que tiene que ver con el Día de la Visibilidad Lésbica. Hoy, 7 de marzo, se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Como día digo que yo, es el día del pelo rapado al costado, la camisa y las camisas leñadas rojas, de todos los colores posibles. Muy prejuicioso el conductor, ¿eh? Muy estereotipado, pero sí tenemos ese tipo de imagen de lo que es ser lesbiana. Sí, coincido con el día del hincha de Racing, también. Yo no quiero decir nada, pero... Más allá de los chistes que se pueden hacer, en realidad este día conmemora lo que es un asesinato, un crimen de género, un crimen de odio, que es el crimen de la Pepa Gaitán, Natalia Gaitán, una chica de 27 años que vivía en Córdoba. Un poco para contextualizar por qué se conmemora este día desde el año pasado oficialmente, porque esto se llevó a un proyecto de ley que llevó adelante la legisladora María Rashid y se aprobó al menos en la Ciudad de Buenos Aires. En el resto de las ciudades del país también se celebra, pero no oficialmente. Mañana va a haber actividades en la Plaza de los Dos Congresos, por ejemplo, a partir de las 5 de la tarde. Va a haber radio en vivo, van a haber bandas. Algunos de los nombres de las bandas para ir repasando. Las Conchudas, por ejemplo, van a tocar. Bien. Efi, Princesa. Muy visibilizada. Todo tiene que ver con todo. ¿Depiladas o no? No aclara. No se sabe. Fiorella Aita y el dúo Que Tren también van a estar tocando. Y Sierra Chocolate Remix, eso van a ser el line-up de bandas que van a tocar en el Día de la Visibilidad Lésbica. También hay que decir que en Santa Fe, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se declaró mañana también, hoy en realidad, 7 de marzo, el Día de la Lucha contra la Lesbofobia, además de celebrarse y conmemorarse este día que mencionamos aquí. Pero para hablar de esto y para que nos explique por qué esta fecha, por qué 7 de marzo y nos enmarque un poquito más, nosotros estuvimos hablando con Claudia Castro. Ella es vicepresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y nos explicaba por qué se conmemora este día 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. El 7 de marzo se conmemora el día de la muerte de Natalia Pepa Gaitán, una lesbiana cordobesa que muere, asesina al padrastro de la novia porque no le gustaba la relación que tenía con ella, digamos. Entonces, a partir de ese día, muchas organizaciones en distintas provincias, nuestro caso en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del año 2011 presentamos un proyecto que salió, que hoy es ley en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 4577, que salió en el 2013. Este día, para el movimiento de lesbianas es muy importante porque una de las grandes discriminaciones que sufrimos diariamente lesbianas en Argentina y en otras partes del mundo es la invisibilidad. No siempre se habla del colectivo gay, y en ese colectivo gay sabemos lesbianas, sabemos trans, y hay una doble discriminación por ser mujeres, por ser lesbianas. Nosotras creemos que este día tiene que ver con que como sociedad podemos reflexionar acerca de la violencia, que significa la invisibilidad. Para nosotras no decir que una es lesbiana en un trabajo es violencia. Claudia, hoy en día tenemos una ley de matrimonio igualitario, tenemos una ley de identidad de género. Se está hablando y está en debate, ya que tiene media sanción, la ley del Código Civil. Para ustedes como federación y como movimiento de lesbianas acá en Argentina, ¿qué debates faltan dar? ¿Qué legislaciones están pendientes para la reivindicación de sus derechos en particular? Bueno, dos grandes leyes como la de matrimonio y la ley de identidad de género, pese a que son de vanguardia y para mí tal vez la ley de identidad de género la más revolucionaria en estos 200 años que llevamos como país, lo que generaron fue un marco jurídico, una igualdad jurídica. Y yo creo que la apuesta tiene que ver con, de alguna manera, tratar de que la sociedad entera no se quede con la palabra igualdad en la boca, sino que la procese, la pueda reflexionar, pueda entender que en esta sociedad inmensamente diversos y eso hace más rica la sociedad. Creo que nuestros aportes desde la sociedad civil han sido siempre en este sentido. Por eso nos parece que una ley como la ley antidiscriminatoria que existe en este momento tiene muchas falencias. Una de ellas hubiera cambiado radicalmente la condena de Daniel Torres, ¿no? Porque en esa ley no figura en ningún momento los crímenes de odio a gays, lesbianas, ¿no? Las identidades. No está tipificado estas figuras. Entonces, en vez de que hoy tuviera, no sé cuántos, creo que 12 años le dieron a Daniel Torres, debería tener muchísimos más, ¿no? Con este agravante. Me parece que en esa dirección estamos yendo, a promover que en la ley antidiscriminatoria se incluya orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Y después, bueno, con el Código Civil en algunas cosas como todo el mundo estamos de acuerdo, en otras no, y estamos proporcionando también otras alternativas, ¿no? A veces tiene que siempre, detrás de algo que no nos gusta, también aportar algo al debate, pero creo que tiene que ver principalmente con la ley antidiscriminatoria. Escuchamos a Claudia Castro, ella es vicepresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, comentando un poco sobre esta conmemoración que tiene que ver con el Día de la Visibilidad Lésbica. Ahí explicaba un poco estos estereotipos que circulan y cuando uno habla de homosexualidad siempre aparece el estereotipo de la pareja de dos hombres y tal vez todo lo que tiene que ver con los derechos y las reivindicaciones de las lesbianas no son tan visibles, por eso mañana se van a estar haciendo un montón de actividades a partir de las 5 de la tarde allí en la Plaza de los Dos Congresos.